buenos días. ¿Todo bien? Buen día. Qué bien que se escucha. Muy bien, ¿vos? Sí, no puede ser que tengamos tan buena comunicación. Sí. Qué bueno. ¿Está en Avenida España? Muy bien. Muy bien, muy contento, festejando mi cumpleaños hoy también. Yo te saludé por Facebook. Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. ¿En dónde estás, Gastón? Ahora estoy en Madrid. ¿Cómo está Madrid? Acabo de terminar unas reuniones. Hace frío, para nosotros no es un frío, así que sobre todo, muchas cosas. Acá están abrigados. Yo estoy de traje normal. Vos siempre estás de traje. Pero bien. Pero porque acabo de salir de unas increíbles reuniones en el Colegio de Abogados de Madrid, que realmente es una institución enorme para lo que es España y que realmente yo creo que nos podemos llevar muchas ideas y trabajar en conjunto muy positivamente. Creo que tenemos mucho para aprender. Ustedes piensen que en Europa hay mucha historia, para nosotros es muy, nuestro país es nuevo, no tiene todos los años que tiene España, entonces creo que las instituciones acá tienen otras visiones con la misma problemática que tenemos nosotros. Pero realmente podemos trabajar y aprender mucho recíprocamente. Gastón, ¿cómo llegas a esta reunión, a esta invitación? ¿O estás de vacaciones y aprovechás para visitar el Colegio de Abogados? ¿Cómo es? Sinceramente, yo estoy de vacaciones. El tema es que tengo muchos amigos en Madrid, abogados españoles, porque sí. Yo llego al ilustre Colegio de Madrid por ser presidente de jóvenes abogados de la provincia de Buenos Aires hace 3 años atrás. Sí. Hoy me toca ser presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul, y ahí es donde se pactaron y acordaron reuniones. Acá se llama decano, al presidente del Colegio de Abogados de Madrid. Imagínense que el Colegio de Abogados de Madrid tiene más de 70.000 abogados. Nosotros en el Departamento Judicial de Azul tenemos 1.500 abogados. Ah, nada que ver. Entonces, hay una pequeña diferencia. El tema es que se pueden hacer cosas en conjunto. Y empezamos a organizar reuniones para poder hablar de diferentes temas, de lo que es la defensa de los ciudadanos, la defensa pública, cómo funciona la mediación, cómo funciona el arbitraje, lo que son las capacitaciones también para los profesionales. Bueno, todas esas cuestiones que son importantes para las instituciones en ver cómo articular y qué tenemos bueno nosotros, qué tienen bueno ellos y poder usarlo. Hablas de temas en común. ¿Cuáles son los temas en común que tenemos bueno con España nosotros? Bueno, nosotros principalmente, a ver, sociales, la problemática va cambiando, depende del sector. Ellos acá en Madrid tienen muchos casos más allá de temas de empresas, grandes empresas piensan que Madrid es como capital federal para nosotros, ¿no? Pero ellos tienen muchos problemas de migración, es un tema que en Europa está afectando muchísimo las migraciones, y tienen muchas cuestiones empresariales a otro nivel. El tema es que manejan otro tipo de contratos, de convenciones, ellos se rigen por un tribunal constitucional, nosotros por la Corte Suprema, ellos tienen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con otros criterios que diferentes nosotros con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que para nosotros está en Costa Rica. Bueno, son diferentes realidades, pero en común eso de lo social, con las diferencias propias. Pero en común tenemos de lo institucional, que es la dignificación de la abogacía, hacer que el abogado tenga un rol esencial en la comunidad, sí. Tener buenos lazos con el Ministerio de Justicia, con los poderes legislativos. O sea, tener ese feedback, ese ida y vuelta con la administración pública desde el Colegio de Abogados, teniendo en cuenta que la participación activa que podemos tener. Estamos hablando con Gastón Archieri, el presidente del Colegio de Abogados del Departamento, bueno, Departamental de Azul. Consultarte, bueno, en un nuevo año y en este nuevo rol que, bueno, ya hace varios meses que asumiste, ¿cuáles van a ser los objetivos, no, de trabajo? ¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo este año? Bueno, ahí hablaban ya, viste que tenemos un grupo de WhatsApp, nosotros nos regimos por un consejo directivo, el Colegio de Abogados, tiene un consejo directivo con varios consejeros de toda la localidad del Departamento Judicial, y ya les iba adelantando que me llevaban muchas ideas con muchas propuestas para poder gestar este 2019. Sí. Principalmente tener en cuenta que este año, el 2019, se cumplen 90 años del Colegio de Abogados Departamental, que es todo un suceso para nosotros. Entonces, más allá de todas las cuestiones que tenemos de eventos sociales, tenemos objetivos planteados que es brindar y llegar a todas las localidades, pero certeramente, efectivamente, a través de capacitaciones virtuales, tener un colegio mucho más presente en todas las 11 localidades, donde la representación sea continua y firme, y realmente participar de todos los proyectos que realmente tengan todos los municipios, dando la visión de lo que es la abogacía. Entonces, bueno, trabajaremos en esos puntos claves y brindándonos los servicios para los abogados, ¿no? Porque también eso uno lo trabaja. Pero abrirse más a la comunidad es uno de los objetivos del colegio. Gastón, tengo una consulta como ciudadana que soy. Respecto a la sociedad, porque hay leyes, hay abogados y demás. Las sociedades, supongo, responden distinta, ¿no? ¿Es aplicable lo mismo allá que acá? ¿Cómo ves eso? No, cada estado, cada provincia, eso se va manejando, las legislaciones son propias de cada estado y después de cada provincia y después de cada sociedad, como son los proyectos de ordenanza para Tandil, ¿no? Hablando a nivel local. Responde la justicia, tiene que responder de la misma manera, pero con sus leyes propias. Sí. Es importante acá entender que, también hoy hablaba con el presidente del Ilustre Colegio de Madrid, que realmente también depende mucho de los magistrados, porque los magistrados, los jueces son personas, y las personas nos podemos equivocar. Sí. Entonces, acá tienen una diferencia con nosotros, que acá lo eligen de otra manera los magistrados a los jueces. Lo eligen por examen, y el que mejor examen tiene es el magistrado. Mira, ¿me explico? Me gusta acá eso. Se rinde examen allá, y después depende de una cuestión política. Sí, es puede ser que peor nota haya sacado, puede ser que quede en ese cargo, ¿me explico? Eso tendría que cambiar, entonces, ¿o no? Bueno, desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires estamos trabajando en que se reforme la selección de magistrados y funcionarios. Mirá. Estamos trabajando en eso. De hecho, es una de las propuestas de ese combo de leyes, propuestas legislativas que hacía el gobierno provincial en su momento, ¿no? La selección de magistrados. Sí, y por último, te quería consultar específicamente, ¿las sociedades responden distinto, digamos, a como ciudadanos frente a la ley? Digo, ¿son más responsables? Acá, por ejemplo, tenemos ciertas leyes que no respetamos o... Yo creo que tiene que ver con una educación. ¿No? Y es tiempo. Porque, por ejemplo, hablaba, vieron que en Europa, aquellos que tuvieron la suerte de viajar, el tema del peatón es clave. Claro. Vos tenés que cruzar la calle y el que viene conduciendo un coche, un auto, frena. Hoy hablábamos de eso justo, mirá. Estuvo la radio. Bueno. Mirá, sí, Juan. Sí, justo. Excelente persona. Sí. Frena. Estás hablando con Tonito Gallego. Excelente persona. Vale. Te contagias a los amigos. Son excelentes personas. Pero el tema es, allá vos querés cruzar la calle y tenés que esperar que el tránsito pague, y cuando a alguien se le ocurra detener, vos podés cruzar y que no provoques un choque, porque otro frenó. El tema es, hay conductas, y que me explicaban, es muy alta la sanción para aquel que toque un peatón. Hay que meter multa. Y se aplica la sanción. Hostia, vale. Entonces yo, ¿no? Sí, es que las multas tendrían que ser más severas. Entonces, pero también tenemos multas y después no se cobran. Claro. Entonces, es una cadena y consecuencia y efectos que realmente a veces hay que empezar a trabajar y concientizar. Pero creo que hay muchas personas que quieren hacerlo y se puede transformar eso. El tema es cómo unificamos esos criterios y corremos los egos de lado. Esto ya es una visión personal, ¿no? Claro. Bueno, pues Gastón, que tengas unas felices vacaciones. Bien, y es válido publicar las cosas, y ellos estaban hablando en las redes sociales, porque me parece que la gente aprovecha a enterarse de un montón de cosas. Lo que estaban hablando, si era el tema que estaban hablando anterior, creo que más que válido la publicación. Obviamente no tiene que contarse la vida privada de la gente, porque después la gente critica porque la gente opina de la vida privada de uno mismo. Pero sí me parece importante poder publicar las cosas mientras tanto sean informativas. Si las redes sociales son bien utilizadas. Tal cual. Si las redes sociales... Sí, anunciaste tu paso por aquí, por ABC Radio. Eso me pareció interesante porque también se entera mi madre. Ah, un beso. ¿Cómo se llama tu mamá? Un beso. No, mi madre está en Tandil, está bárbaro, genial, en Tandil. Está escuchando. Pero el tema es... Pero se entera también mi madre. Así que no, pero realmente es muy interesante eso, porque si las redes sociales son bien utilizadas, si no falta, si querés hablar de normativa de leyes, reglamentarlas muchas, porque después es tierra de nadie. Pues tío, que tengas un feliz cumpleaños. Gracias por todo y saludos a todos. Un beso.